wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Bien, es la cortina que lo identifica, el querido Óscar Cáceres, el ingeniero. Y además, ¿cuántos títulos, además de ser coach, pero que él decide y elige trabajar desde ese lugar de coach y como que nos va convenciendo a todos con esto de que realmente somos seres que hemos venido a ser felices, ¿verdad? Hola, Óscar, bienvenido a Seres de Luz. Un placer tenerlo nuevamente por aquí. Hola, Silvia. Un gusto y un abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Aquí un saludo cariñoso desde este frío y soleado Santiago hoy día en la mañana. Eso, está frío allí. ¿Más o menos cuántos grados piensa que hay por allí? Debe estar en unos 10 o 12 grados con un sol precioso, bien, pero con frío. El invierno acá es frío en esta zona. Bien, ¿en qué parte de Chile vive? ¿En Santiago? Sí, estoy en Santiago, en una comuna muy bonita que se llama La Reina, que es una zona precordillerana, así es que eso también alimenta un poquitito la sensación térmica, puesto que estamos ahí al lado de la nieve. Claro, se nota más todavía, pero qué lindo paisaje, ¿no? Sí, bonito, porque La Reina es un lugar verde, con mucha vegetación, y eso contrasta con el azul del cielo y el blanco de la cordillera. Me puse poético, ¿ves? Eso, me gustó. Bien, para que más o menos se vaya preparando la gente, cuento que los chicos nos dieron la posibilidad de regalar, y estamos anotando, hay mucha gente interesada, un lugar, una beca 100% para que pueda ir al EPM, y estamos anotando, la gente se volvió loca inscribiéndose, hay mucha gente que quiere estar, hay mucha gente que elige cambiar pero no sabe por dónde empezar. ¿Qué le decimos a esa gente, Óscar? Bueno, en primer lugar me alegro muchísimo de que estemos dando la oportunidad de que hayan personas que puedan estar ahí, que puedan tener un asiento en estos tres días maravillosos de exploración personal. En realidad la idea que uno tiene normalmente, Silvia, es que el cambio viene a propósito de ciertas herramientas que uno encuentra afuera, que a uno le entregan, pero en realidad la transformación no es nada más que un cambio de percepción. Uh-huh. Porque cuando cambiamos nuestra percepción del mundo, cuando cambiamos la forma en que entendemos el mundo, estamos cambiando en realidad el mundo. El mundo que aparentemente está afuera, en realidad está en nuestra conciencia. Es decir que... Eso es algo... Sí. Sí, perdón. Sí, no, está bien. Dígame. Que se me graficaba de repente una persona que vive quejándose, ¿sí? Que vive enojada porque se tiene que levantar temprano, porque una serie de cosas, y si arranca así, obviamente no va a ser bueno lo que va a vivir en su día. Es decir, que ahí, si cambia su percepción, actuar, su accionar, por supuesto que cambia todo su mundo. Así es. En realidad la queja, querida Silvia, es el extremo de una línea en donde en el opuesto está la gratitud. Los seres humanos nos podemos mover desde la gratitud a la queja. Y evidentemente estar en la gratitud o estar en la queja cambia absolutamente la percepción que tenemos del mundo. Yo creo que el origen de todo está en la creencia de que la vida ocurre afuera y que por lo tanto la vida nos trata de una cierta forma. Uh-huh. Pero en realidad todo está en nuestra conciencia. Si tú miras a tu lado en este instante, y seguramente estás viendo compañeros de trabajo ahí y estás viendo gente a tu alrededor, y yo te pregunto, ¿dónde está esa gente? Tú me vas a decir, están acá a mi lado, pero en realidad están en tu conciencia. Uh-huh. Y tu conciencia está en ti, por lo tanto todo ocurre dentro de ti. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Pero nuestra creencia nos indica de que tenemos una realidad separada, y eso nos hace pensar finalmente de que la vida tiene la culpa, que la vida nos trata de una cierta forma, de que las personas y las situaciones nos tratan de una cierta forma. y por lo tanto caemos en una especie de victimismo inconsciente que nos bloquea y nos tranca y no nos permite avanzar. Uh-huh. ¿Y qué son las...? También pasa lo mismo, pasa lo mismo con la felicidad, porque, uh-huh, porque tenemos la idea de que la felicidad está afuera. Exacto, sí. Entonces la gente busca la felicidad, pero en realidad, Silvia, somos felicidad, somos amor. Basta que nos conectemos. Imagínate que somos verdaderos receptores de radio. Hoy día ustedes están emitiendo en el 101.1, ¿no? 101.5. 101.5. Ustedes no sacarían nada con emitir en el 101.5 si es que no hubieran personas que se sintonizan con el 101.5, ¿me explico? Sí. Por lo tanto, la clave está en reconocer que el amor y la felicidad están ahí permanentemente. ¿Qué tenemos que hacer? Sintonizarnos. Claro, nada más y nada menos. Y cuando nos sintonizamos se produce el efecto de conexión y nos damos cuenta que todo está dentro de nosotros. Nuestra temática es empezar el programa ya hace bastante con música tranquila, con mantras, buscando eso, porque esto es como a repetición, querido Oscar. Tenemos que convencernos, claro, que hay que ir hacia adentro, entonces que hacer silencio, que parar la mente, que... Y hay algo que destacabas vos recién, el tema de la felicidad. Hay gente que no es feliz porque no la siente dentro, ¿verdad? No la siente dentro. Claro, no ve lo que se refleja a su alrededor. Muchas veces es, pregunto, porque no se ha perdonado a sí mismo o no ha perdonado a alguien. Bueno, tú estás dando en un punto que es sumamente relevante. Lo primero que te quiero decir es que cuando nosotros les otorgamos poder a lo que está afuera, estamos esperando que lo que está afuera, aparentemente afuera, nos entregue felicidad. Uh-huh. Y eso ocurre normalmente en nuestras relaciones. Fíjate que en nuestras relaciones de pareja específicamente, y con los hijos también ocurre, nosotros le otorgamos poder a la persona que está afuera. Entonces nos relacionamos con esa persona e inconscientemente pensamos que esa es la persona que nos va a hacer feliz. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Sí. O sea, sí, hay alguien que nos va a hacer feliz. Le damos la responsabilidad al otro. Le entregamos la responsabilidad al otro y por favor no se te vaya a ocurrir engañarme, no se te vaya a ocurrir dejarme, porque si me dejas voy a ser tremendamente infeliz. Y lo conversamos como si fuera algo normal y decimos, soy tan feliz con esta persona. O sea, si esta persona se va, voy a dejar de ser feliz. Si lo que está afuera deja de existir, voy a dejar de ser feliz. Si mis hijos no son como yo quiero que sean, voy a dejar de ser feliz, etcétera, etcétera. Entonces eso va generando un estado de carencia interno que es muy potente, puesto que de alguna manera es un autocastigo que nos infringimos. Y me voy a explicar un poquitito, Silvia, por favor. Cuando nosotros los seres humanos somos muy culposos en general, sí, tenemos culpas por muchas cosas, vamos guardando nuestras culpas en el inconsciente, vamos guardando nuestras culpas en un ámbito en el cual ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, pero esas culpas guardadas nos van generando la sensación de que merecemos un castigo. Fíjate lo que te digo. Sí. Y como inconscientemente tenemos la sensación de que merecemos castigo en la vida, nos autogeneramos estados de carencia. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, de alguna manera nos las arreglamos para que las personas y las situaciones que están fuera de nosotros nos castiguen. Uh-huh. Ese es el loop, ese es el mecanismo que utiliza aquella parte de la mente que le llamamos el ego, uh-huh, uh-huh, para poder autocastigarnos y mantenernos en el estado de carencia. Ahora, tú hablaste del perdón. Sí. El perdón, querida Silvia, no es ponerse en un estado de arrogancia y superioridad frente a otro y decir, mira, yo te perdono. El perdón es mirar esta situación de carencia, esta situación de sufrimiento que tiene que ver con personas o con situaciones, y ser capaz de soltar esa situación. Y soltar esa situación significa, de alguna forma, liberarme en el entendido de que lo que estoy experimentando en mi conciencia es mi propia creación. Bien. Qué importante lo que estás diciendo, porque hay gente que se siente que, a ver, hasta que no me pida perdón, no voy a, ahí tocaste el ego, ¿verdad? No voy a bajar un cambio. O hay filosofías que marcan que realmente el perdón, o sea, si alguien te pide perdón es porque se siente superior, y vos estás como cambiando todo este esquema, ¿verdad? Me parece maravilloso. Exactamente. Claro, porque mira, fíjate tú, a mí me enseñaron desde mucho tiempo, y la verdad es que me costó muchísimo entenderlo. Me enseñó un maestro que cada vez que yo veía a alguien frente a mí, cuando me relacionaba con alguien, ese alguien me mostraba cosas de mí que yo no era capaz de ver en mí. Sí. Eso me costó muchísimo entenderlo, pero en realidad hoy día creo que estoy absolutamente convencido que es así. A todos nos pasó, Oscar, ¿eh? A todos, sí, claro. Nosotros proyectamos en los demás aquellas cosas que no somos capaces de ver en nosotros. Por lo tanto, los demás son meramente símbolos de nuestras sombras, ¿te das cuenta? Uh-huh, sí. Por lo tanto, cuando alguien me traiciona, yo no sé si los auditores alguna vez han experimentado la traición de alguien. y bueno, cuando alguien te traiciona, cuando alguien cercano te hace algo que tú lo sientes como una traición, no es lícito pensar de que en realidad esa esa traición que estás viendo afuera es creada por ti mismo, es un autocastigo. Claro. Y por lo tanto la persona que está al frente es absolutamente inocente de tu propia traición, ¿te das cuenta? Sí. Y cuando yo me doy cuenta de eso, suelto. Y cuando suelto, me doy cuenta de que perdono, porque perdonar es soltar, perdonar es darte cuenta de que tus sufrimientos y tus dolores y las personas que te aparentemente te hacen daño son tu propia creación. Y esto, empezando por uno, ¿verdad? Es como que, entonces, si yo no me perdoné, voy a ser muy duro conmigo. Se me imagina, escuchándote, que de repente voy a castigarme, voy a ser estricta, no soy merecedora de tal o cual cosa, no soy merecedora ni de disfrutar un momento. Medio como que el no perdonarte, el no dejar fluir esto y soltar, es como autocastigarnos, ¿verdad? Pero por supuesto, es el autocastigo que proviene de la culpa. Uh-huh. Fíjate que Carl Gustav Jung, que es un maravilloso hombre, un pensador muy, muy influyente del siglo pasado, planteaba de que los seres humanos vamos guardando en nuestro inconsciente todo aquello que no expresamos. Por lo tanto, él tiene una teoría que es la teoría de los arquetipos, y dice: uno de los arquetipos más potentes que está presente en la historia de los seres humanos en Occidente es el arquetipo de la expulsión del paraíso. La idea de la separación de nuestro creador y la idea de la expulsión, la idea de del bajar a la tierra y separarnos de nuestro Dios, nos ha generado un sentimiento de culpa en el inconsciente colectivo que permanece en nosotros sin darnos cuenta, y desde ese mismo momento hemos aprendido a temer. Porque si hay algo a lo que le tenemos miedo inconscientemente, es al castigo inexorable de Dios. Entonces, yo no sé si a los auditores les ha pasado que se levantan un día en la mañana con la sensación de que algo catastrófico les puede pasar hoy día. Esa sensación de temor y de miedo es producto de la culpa, es producto del autocastigo que mencionas tú, Silvia, porque no nos sentimos merecedores de la maravillosa experiencia de vivir, sino que más bien experimentamos siempre la posibilidad de que seamos castigados por una fuerza superior a nosotros. Y eso es un tremendo sufrimiento y un tremendo dolor. Y desde ese punto, a ver, sintiendo culpa, sufrimiento, dolor, ¿qué podemos transmitir? Hoy arrancamos y voy desde hoy, porque lo venimos haciendo como muy subliminal al trabajo. Desde hoy tomé la decisión de decirlo ya, listo, basta. Si queremos ser verdaderos instrumentos de paz al mundo y sembrar armonía, dejemos de mirar para atrás, al costado, y de culpar a los otros. Tomemos las riendas y sintamos la paz. Pero, ¿cómo voy a sentir paz si estoy sintiendo culpa, si estoy sintiendo sufrimiento? Desde ese punto no se puede crear nada bueno. Nada bueno, pero entonces la clave está, primero, en no evitar el dolor, ni evitar el sufrimiento, experimentarlo en toda su dimensión para que a partir de ahí lo disuelvas. ¿Y cómo lo disuelves? Con la conciencia de que todos tus ataques de la vida o de la gente que te rodea son tus propias creaciones. Y cuando te das cuenta de esto, dices, oh, me estoy autoatacando, esto no tiene ningún sentido, suelto, y desde ahí comienzo a conectarme, a sintonizarme con el 101.5, que es la sintonía del amor y de la paz. Y es así. Y que no cueste, porque, bueno, herramientas vamos a ir encontrando en el camino. ¿Vos sos consciente que sos un gran instrumento pacificador de luz y amor con tu mensaje, Oscar? No. Yo la verdad es que soy solamente un instrumento de alguna fuerza superior. Como dice un curso de milagro, estoy aquí solamente para ser útil y estaré feliz de seguir tus dictados. Yo tengo como misión en la vida ser un instrumento. Yo no me creo especial, yo no me creo superior, yo no me creo luz, no me creo nada de esas cosas. Yo solamente estoy aquí para ser útil a aquel que me envió. Maravilloso. Y bienvenido, porque te vamos a estar esperando para que seas útil y para que con este mensaje bueno, sumes tu gran grano de arena, como cada uno puede hacerlo desde su lugar, para esta toma de conciencia, ya no más buscar afuera, ya no más culpar afuera. Y, a ver, como podamos empezar desde el punto en el que nos encontremos a levantarnos y a sostenernos, que es una tarea un poquito difícil al principio, ¿verdad? Mira, un ejercicio que les recomiendo a los auditores. Por un día, puede ser hoy día o mañana, el día que elijan, cada vez que escuchen a alguien, quien quiera que sea, cada vez que lo escuchen hablar, tomen conciencia de que las palabras que salen de su boca son sus propias palabras. Es el resto de la gente hablando, eres tú hablando a través del resto de la gente, eso es. Uh-huh. Bien, está buenísimo ese ejercicio, ¿eh? Está buenísimo. Sí, porque nos va a permitir empezar a soltar, nos va a permitir empezar a perdonar. Perdonar es soltar, perdonar es darte cuenta de que todo es tu propia proyección y de que nada es culpa de alguien ni de lo externo. Es tu propia creación, tu propio autocastigo por las culpas inconscientes que guardamos en lo más profundo de nuestra psique. Bien. Oscar, yo quiero dejar algo pendiente para el próximo sábado. Soy como un poco ambiciosa. Me gustaría antes, nuevamente, de que llegues aquí, nuevamente tenerte al aire, robarte unos minutitos. Por eso no la extiendo más a la nota de hoy, ¿sí? ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien. Feliz de estar con ustedes y de bueno, esto, permitirme, en realidad siento mucha gratitud con el universo porque ustedes son símbolos de esta posibilidad de poder llegar más y más conciencia. El despertar, querida Silvia, implica de que estamos en un sueño. Y ahí te dejo un tema para la próxima vez. Me leíste la mente, te lo iba a pedir. Déjame un temita ahí en el final para el sábado. Sí, estamos en un sueño y no te creas que estamos soñando. Estamos siendo soñados. Ajá. Bueno, arrancamos por ahí el próximo sábado, ¿te parece? Listo, Silvia. Un placer escucharte y bendiciones a todos quienes nos escuchan. Bendiciones, bendiciones para vos, tu familia, se siente allí una reunión familiar. Agradecido de que hagas un paréntesis en tu sábado para expresar este mensaje. Bendiciones y hasta muchas el gracias. Sábado. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao.